Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos aquí a El Volantín del Barrio Chino, transmitiendo desde Radio Cartón en Prisciliano Sánchez 615, Libros y Café La Rueda. Y pues hoy tenemos la visita de Cristian Ramírez, un compa que viene desde Ecatepec, Santa Clara, ¿qué? ¿Cuestlita o cómo es? Cuatitla. Bueno, pues es un lugar muy característico porque tienen teleférico. Así es. ¿No? Y bueno, pues también viene acompañado de Isra Soberanes, que es uno de los creadores de la facción literaria La Deslealtad, y que también tiene que ver con aquello del Ojo de Faetón, que por acá tuvimos en la Rueda Cartonera y que próximamente será una segunda temporada. Y pues la idea es platicar con Cristian Ramírez sobre una publicación de su autoría, un libro de poesía titulado Llanto en la Tierra. Cristian, pues buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha tratado Guanatos? Pues de muy chingón. El clima está mal, pero todo lo demás, la gastronomía y la geografía que ya ahorita mencionaba Isra, está muy bueno. Creo que es por ello que no me quiero ir. Pues aquí teníamos dos pollitos y no te vi en acción. Bueno, pero me gusta, sí, me gusta todo esta onda, las librerías que he conocido, las cafeterías, bueno, el café igual está muy bueno. Gracias por el espacio que me tienen este día. Oye, Cristian, ¿y qué onda? ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años, ¿estás que en la prepa? Sí. Órale, ¿y estás participando ya en esto de la facción literaria La Deslealtad? Como participante no, pero ellos dicen que soy de la cantera. El Isra Soberano está aquí a un lado. Isra, ¿cómo ves a Cristian? Pues bueno, buenas tardes a todos, saluda a la banda que nos está escuchando, ya estamos en Guanatos. Yo veo a Cristo como más ojón, ¿Ah, sí? Como que ya se le están haciendo los ojos tapatillos, quién sabe, y el cuello se le está torciendo mucho, no sé qué será la geografía de aquí, Guanatos. Pero está contento el carico, ¿no? O sea, realmente decíamos así de la cantera, pero sí, realmente el tiempo que tiene Cristian, pues en la literatura es un compa muy joven. Pues me sorprende, ¿no? Porque animado a publicar inmediatamente sus primeros textos, me llamó mucho la atención cuando lo conocí, que tiene poco, ¿no? No tendrá un año, menos de un año, entonces en menos de un año sacar un libro me parece muy interesante. Y bueno, ya hablaremos un poquito del libro porque al ratito se va a presentar también en su primera participación en Guadalajara, el buen Cristian, y pues como menciona, ¿no? Qué chido que muy chavillo ya anda en estos asuntos literarios, ¿no? Sí, de hecho también va a participar en una lectura de On the Road, ¿no? Hoy mismo, en la noche, en la librería y cafetería, waflería de El Viaje, ¿no? Acá con Marco Antonio Gabriel en Pavo y Morelos, en la librería de El Viaje, va a estar también pues participando en una lectura de autores ahí donde van a estar otros compas, ¿no? Y también el día de hoy tenemos la música de el trío Matamoros, este trío cubano fundado por el maestro Miguel Matamoros, que saben que traen todo el pinche ritmo, todo toda la música afroantillana, ¿no? Con todos estas fusiones chingonas, ¿no? Porque de neta es un grupo con un chingo de ritmo, trío Matamoros. Ojalá les lata esta música. Y también ya al final o en la segunda entrevista que tendremos hoy estará con nosotros Guillermo, más conocido en el mundo como, no puedo decirlo porque se encabrona, pero viene a platicar sobre le dicen Guillermo Orquídea, sí, sobre el festival de la orquídea, ¿no? El festival de primavera, de orquídeas de primavera. Bueno, nos platicará un poco sobre este evento que se llevará a cabo en el Parque Agua Azul, pues ya casi es de él el pinche Parque Agua Azul, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner una primera rola de El Trío Matamoros para regresar y platicar con Cristian sobre este libro, Llanto en la Tierra, y sobre pues todo lo que nos pueda decir de él. Nos va a leer unos poemas también y nos va a hablar sobre esta participación que va a tener en El Viaje. Y pues el Isra Soberanes aquí le va a estar midiendo el agua a los frijoles. Vámonos pues, mi Pavel, con Lágrimas Negras, ¿o cuál va a poner? Ah, sí, bueno, vamos a escuchar esta que se llama Son de la Loma. Soberano, Estamos de vuelta en el volantín y esta es la segunda o tercera vuelta. Estábamos aquí pues cotorreando con Cristian Ramírez y Israel Soberanes. Y Cristian, pues trae este libro titulado Llanto en la Tierra. Isra, ¿qué nos puedes decir, comentar sobre este libro de Cristian Ramírez? Bueno, pues este libro recién publicado apenas el año pasado, tuve la oportunidad de ya hojearlo, leerlo y presentado allá en Catepec. Parece que realmente sí es un canto y hasta un cierto postura de rezo y de grito, ¿no? Por toda la vivencia, ¿no? Podríamos pensar un chavillo de 16 años, ¿no? Porque, o 17 años, posiblemente lo escribió a los 17 años, que pueda hablar, ¿no? Que pueda hablar, ¿no? En la poesía de estos jóvenes, ¿no? Entonces, puede que por ahí atraiga un poco, ¿no? La forma. Pero ya nos salvará Cristian, ¿no? Porque sabemos que Catepec, pues él es de una zona tiene problemas muy duros, ¿no? Donde solo los chavos se enfrentan a opciones de droga, de pues pobres, ¿no? En el aspecto de que no tienen chances, ¿no? Y ahorita pues nos va a hablar un poco eso. A mí me interesa eso, ¿no? A los 17 años que estaba pensando por qué escribir esos poemas o de qué se trata, ¿no? Este libro pues, se fue publicado por la editorial Burroughs allá en Ecatepec, con el coordinado Darro Soberanes, y me parece muy interesante también a ver un poco que es una fusión también de varios artistas, porque surge a la par de un proyecto comunitario que se llama POC, que se crea ahí en la Jan González, y más adelantito que son la colonia Tablas del Pozo, que es una zona que ya les mencionaban, ahí donde chifla el Mexicable, como dicen. ¡Oilo! Y que bueno, también se cuenta con artistas plásticos, otra de las cosas enriquecedoras, ¿no? Talleres de grabado, de pintura, y la portada me parece muy bonita porque está hecho especialmente para Llanto en la Tierra, ¿no? Los que podemos ver en este momento la portada, pues es un grabado del maestro Olivares, ¿no? Gran maestro que da un taller ahí en este centro cultural que se llama Guerreros Sabios ahí en Ecatepec, en Tablas del Pozo, ¿no? No sé, Cristian, ¿quieres compartir el proceso de...? A mí, ahora sí que te aviento esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que los escribiste a los 17 años o ya casi 18 que tienes. Pues, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué escribiste esos poemas, esa temática de... o por qué el llanto, ¿no? Sí, gracias, Isra. Y... de hecho, eran como 16 y medio, ya casi a los 17, y la mayoría de ello surgió de la nada. De hecho, por el fragmento que les comentaba hace un rato que hice allá en la escuela en tercer semestre, fue como que el gancho, ya de ahí empezó a surgir esa onda en la cual empezaron como que a llegar, ¿no? Solitas, no así de la nada, pero hubo un momento en el que se hizo un Poetry Slam con Daro, Daro Soberanes, y ahí el maestro de literatura de tercer semestre fue el que me comentó que le cayera un rato, ¿no? Entonces fui, participé, como que me asombró ver a toda la demás banda que ya estaba así empapada de la literatura, y dije, wow, no, esto está súper. Entonces comencé a ir a los siguientes Poetry Slam, me empezaron a surgir dudas, ¿no? Y fue como comencé a buscar libros no específicos de poesía. Porque de hecho cuando escribí este libro, si acaso solamente un autor había leído de poesía. O sea, no lo hice con el afán, ¿no? Una ocasión estábamos en un taller con Daro en Casa Morelos y él dijo que se iba a hacer una edición de 5 Edipos. En forma de plaquettes, 50 ejemplares y con 32 mínimos de páginas para los versos. Y yo dije, pues estaría chingón que yo lo hiciera, ¿no? Entonces como que me animé y dije, vamos a hacerlo. Aunque fue un poco proceso tardado de los meses. Y la mayoría de lo que ahorita preguntabas, ¿qué es lo que estabas pensando en ese tiempo? La mayoría de estos son vivencias y emociones. Son ya lo mencionaba el compañero Iván, ¿no? Ahí en el ojo de Faetón, son los fantasmas de El ayer. Del ayer también, se podría decir. La memoria. O sea que eres un chavo ya viejo. No, lo que pasa es que también un poco lo que dice Israel, ¿no? Vivir en Ecatepec, en ese, pues en esos lugares, en esos barrios, también los chavos aprenden rápido, ¿no? También hay mucho que ver o mucho que vivir en estos lugares, pues. Y aunque Cristian, pues es un chavo, sí pudiéramos pensar que a tu edad, pues es corta tu edad como para ya tener un libro, pero tienes muchas cosas vividas, mucho sentimiento que arrojar, y a lo mejor por eso la forma, o en el sentido de la poesía, pues no tenía como muchas broncas contigo, porque tenías mucho que arrojar, ¿no? Porque tenías mucho que decir, mucho que expresar o soltar, ¿no? Entonces pienso que el libro tiene mucho de eso, ¿no? Cosas que ya tenías contenidas, ¿no? Como en ti, ¿no? Sí. Y en general, ¿cómo qué tema, la temática que de la que tú nos hablas, qué es? O sea, ¿qué tipo de sentimientos? Bueno, esa es la otra pregunta. Sí está plasmada. De hecho, quizá todas esas emociones y sentimientos, algunos son más que nada reprimidos, ¿no? Ya como que habían estado reservados, entonces me lo ha dicho Daro, ¿no? Y me lo han dicho otras personas, y quizá lo que se me da más en tener ya la palabra y la siguiente, ya teniéndola, porque empezaron a surgir de manera muy, no dolorosas, pero sí, espontáneas. Entonces, quizás son a veces enredos, ¿no? Igual emocionales los que tenía, entonces ya al dejarlos ahí, comienzo a darle una nueva forma de verlos, y si sí, hay como que una cierta liberación, no de wow, no, ya me descargué, sino es un aliviane, quizá. Un aliviane, chico. Sí, algo también como catarsis, ¿no? O sea, es eso de desechar un poco también el trauma, el pedo que trae uno, ¿no? Generalmente ahí atado, estancado, ¿no? Sí, es que, bueno, el hecho de no tener otra opción para desahogarse en esta zona de Ecatepec, y ver a los chavillos que muy jóvenes pues andan ya con la mona, con el alcohol o de alguna manera adquiriendo lana en cuestiones de repartiendo droga, cosas así, pero también hay unas frustraciones enormes y una necesidad de comunicación muy muy cabrona de estos chavillos, ¿no? Y pues tú lo ves, Cristian, en la prepa donde estás, fue una prepa popular y que es una zona donde, pues, en el mismo poeta islam que se armó, yo tuve la oportunidad de estar en esa prepa y pues vi muchos chavitos con ese deseo de cantar, de contar, de cantar y de expresarse, ¿no? Y en ese camino pues se quedó Cristian, ¿no? Que él fue el que eligió este camino de las letras para poder comunicar, ¿no? Esa parte, ¿no? De él. Y pues cómo ves tú, digo, porque una cosa es pensar en publicar un libro y la otra es cuando ya está publicado, ¿no? Cuando, y ahora sí la gente, el público te va a leer. ¿Y qué piensas de esto ya ahora que ya te han estado leyendo? ¿Qué comentarios o qué te han dicho sobre lo que está ahí plasmado en el libro? Tus amigos, ¿no? De tu edad, porque en sus presentaciones iban sus amigas y ahí todo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dicen esa generación o otra generación? Pues ahorita que lo comentaban, sí es algo a veces grato, sí lo es, no del todo, porque llegó un momento y creo que sigue el momento en el que ya la mayoría de ahí ya no me gustó cómo quedó, o sea, ya no me gustaron los versos, ¿no? De ese libro ya no fueron así tan llenativos como en su momento. Y los comentarios que he recibido son que fue un cambio, ¿no? Total, el que hice, porque me conocían de una manera, ¿no? Entonces, al ver ya que tengo, pues, un libro publicado, les genera quizá una alegría, no felicidad, sino alegría y como entusiasmo. Y quizá hasta orgullo, ¿no? Como de, pues, siento orgullo por ti y tal cosa, pero para mí el libro ya no es así tan ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería la palabra? Significativo. Sí. Pero bueno, yo lo que he tratado de entender es significativo en el aspecto de los textos, ¿no? O sea, significativo porque fue el primero, porque se acercó con la gente. Pero sí, veo a Cristian, que yo tengo la oportunidad de conocerlo, que va a muchos eventos literarios, está leyendo a muchos autores, está estudiando latín de cada uno. Entonces, va a pasos agigantados en el aspecto del aprendizaje. Pues yo creo que eso le va a formar algo crítico, pero también no pegarse tantos, ¿no? Hace rato tú le platicabas que te daba miedo que estaba leyendo sociología. Pues es cierto, ¿no? Es pues puede ser no un consejo, pero sí puede ser como una guía de que no te desprendas de literatura, ¿no? Por mucho, pues es padre, ¿no? Aprender muchas cosas, pero seguir creando de esa forma natural, ¿no? Sí, y hoy vas a participar en una lectura junto con Ignacio Amargo, Nidia Verónica Covarrubias, Gabriel y Gabriele y Ismael Romero en El Viaje, esta editorial librería y cafetería, en uno de los ciclos de lectura más importantes de Guadalajara. Es un ciclo que tiene ya más de 2 años, va para su tercer año y lleva más de 100 y tantas representaciones, ¿no? Por ese ciclo de lecturas hemos pasado muchos autores de Guanatos, y hoy jueves 5 a las 8 de la noche va a iniciar esta lectura donde vas a participar. Esperemos que tengas mucha suerte, ¿no? Sí. Pero desde luego templanza, carnal, y pues que te vaya a toda madre, ¿no? Gracias. Yo quisiera que nos leyeras algunos textos de tu libro, pero vamos a escuchar una rola y regresamos para que nos leas algo de tus libros, ¿no? Vamos a poner el que siembra su maíz, de Miguel Matamoros, a ver qué les parece, y regresamos con Cristian Ramírez. La mujer en el amor, sí, le parece a la gallina. Bueno, estamos en la segunda vuelta del volantín y está con nosotros Cristian Ramírez, que nos va a leer un par de textos para que también vayan a escucharlo a Librería El Viaje, que se encuentra en Pavo y Morelos a partir de las 8 de la noche. Cristian. Okay. Bueno, inicio con el principal, que es pues el que lleva el título, El Llanto en la Tierra. La tierra se humedece como humedecen mis ojos, ojos que cubren a mi alma, un alma que va penando, como pena ajena de una condena, condena que yo mismo me puse. Me puse por sentir el calvario que me dejó aquella melancolía, melancolía que me visita por las noches, esas noches donde me llegan reproches, reproches de sueños y metas perdidas, perdidas como un vagabundo, sin rumbo, rumbo quebrantado y yo desesperado, desesperado por no tener paciencia, paciencia, las anestesias acabaron con mi inteligencia, la tierra se humedece como humedecen mis ojos, ojos que cubren a mi alma, un alma que va penando, y qué pena de tu pena que me apena, no siento las palabras, tan solo las miradas y el pasto me transmite sensación, sensación que no es engañosa. Después de todo siento el llanto en la tierra, siento cómo el aroma perfuma mi espacio, siento cómo en el pasto ya no hay rastro, y la feromona, el aroma, el llanto, me llega un canto, y ese llanto que me hace volver a recordar que si el pasto crece y vuelve a crecer, aunque lo corten y no lo dejen siquiera entrever, así debo ser y no dejarme caer. Bien, ese es el primero. No sé si tengan algún comentario. Irra, nada. Y se llama Juventud. Todo comenzó con las palabras. Ahora sí, con todo. Una emoción me llevó a una turbación. De esas donde te tragas tus palabras. Esos días donde ya no quieres hacer nada. Compañero, carnal, pareces la época de llorar. Razones por las que hoy en día cualquier joven le puede pasar. Y no hablo de esos cuentos de amor ni de rencor. O el castillo de arena que muchos sueñan. Hablo de los que han formado una dependencia, objeto o material. ¿Te causa felicidad? La dificultad que se está perdiendo es la seriedad. Y el conocimiento lo desechan por una red social. Alcohol y droga toda la semana. Debemos dejar a un lado la conformidad. ¿Por qué tanta insistencia en la libertad? Si realmente lo que buscan es la comodidad. De esa manera se apartan de la responsabilidad. Después te das cuenta que perdiste la oportunidad. Oportunidad de lograr una estabilidad. Dependerá si quieres permanecer en ese lugar. Asimismo pasa con nuestra juventud en la actualidad. Creíamos tener el poder de hacer y deshacer. ¿Qué me puede pasar si estoy joven? Desechando lo que no conoces. ¿Te has preguntado a dónde viaja tu mente? Si siempre te sientes ausente, aunque digas, no vivo de la gente. Sin embargo, te genera frustración cuando te mencionan cero diversión. Y vives con el lema, hay que vivirla como se venga. Gracias. Pues, están un par de poemas de Cristian para, como prueba y un botón para esta noche. Estaremos pues escuchándolo junto con otros compas poetas en la librería y cafetería Waflería de El Viaje. Muchas gracias, Cristian, y pues te esperamos. Sí, gracias. Otra vez. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Hoy tenemos también la presencia de Guillermo Quiaco, o alias el Orquídeas. Bueno, pues él está participando para el Festival de Orquídeas de Primavera en el Parque Agua Azul. Memo, bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio, nuevamente aquí, que nos abres las puertas de Radio Cartón. Ya somos como de la familia, Memo. Pues sí, ya somos como de la familia. Venimos por Feria de las Flores, venimos por Festival Botánico y ahora en representación como presidente de la Asociación Jalisciense de Orquideología, a invitarlos a la Expo de Primavera, a la Feria de Orquídeas de Primavera en el Parque Agua Azul. Como cada año, como una tradición, desde 1979, ya estamos a un año de cumplir 40 años como asociación. Yo nomás tengo 24 años en la asociación, pero la asociación nació un año antes de que yo naciera, entonces casi nos pusimos de acuerdo. Y pues con la alegría de volver a exponer las plantas maravillosas que son las orquídeas, que aquí el evento lo hacen los socios de la AJO, llevan sus plantas a exponer para que la gente las pueda disfrutar, y pues aparte de eso vamos a contar con venta de plantas, todo es relacionado con orquídeas, todo. Y aparte, la venta de plantas, ver la exposición, pues podemos adquirir productos también para nuestra casa. Y también hay talleres y conferencias. Así es. En esta ocasión, la exposición de orquídeas de la Asociación Jalisciense de Orquidología, valga la redundancia, se engalana con el biólogo Omar Rocha, que a su vez trabaja en la Secretaría en Semarnat, en la Ciudad de México. Está él en el área de especies protegidas en México, flora y fauna. Entonces es un especialista en orquídeas, aparte que tiene más de 40 años con orquídeas. Él empezó también muy joven. Y tenemos la exposición del jueves 12 al 15 de abril, y nuestra reunión la tenemos el 14 de abril. Entonces no quisimos mover la reunión de cada mes para que quede enmarcada dentro del festival. ¿Los talleres, las conferencias tienen algún costo? ¿La entrada al parque o al festival? No, la entrada al parque es completamente gratuita. El director del parque nos abre las puertas nuevamente junto con la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara y no se cobra ni un peso. Todas las pláticas van a ser gratuitas, excepto el día sábado de 4 a 6 de la tarde tendremos un curso especializado en orquídeas, cultivo de orquídeas en Jalisco, impartido por Omar Rocha. Ese sí va a tener un costo de 200 pesos y consta de 2 horas. Por supuesto, va incluido un cafecito y unas galletas. Pues está interesante, ¿no? Ya tiene el antecedente de ahora Semana Santa, que fue el Festival Botánico y que tuvo mucha asistencia, ¿no? Así es, estamos muy contentos porque tuvimos, calculando los 5 días y la cantidad de gente que hubo, lo que es toda la calzada de los ficus ahí en el Parque Guazul, que no se podía caminar, gracias a Dios, entre 35 y 40 mil personas tuvimos en 5 días. Pues esta es la vez que han tenido mayor afluencia. Sí, es la vez que hemos tenido mayor afluencia. Estamos muy contentos porque la gente ya lo está viendo como un destino de vacaciones en Semana Santa. Es la segunda ocasión que se hace en Semana Santa en el Parque Guazul. Y festejamos el primer aniversario también. Entonces, la gente que no sale de vacaciones, que se queda en la ciudad, pues tiene una opción buenísima, que es ir al Parque Agua Azul. Y por eso fue que funcionó tan bien, ¿no? Que tuvimos la afluencia que queríamos. Bueno, pues vamos a ir a un corte musical y luego nos platicas un poco sobre quiénes van a venir a estos talleres, las conferencias, y algunas otras preguntitas que tenemos aquí abajo de la manga. Vamos a escuchar Lágrimas Negras, que son como las flores negras y las orquídeas negras. Que recuerda que no hay flores negras. Que las pinta mi primo, es botánico. Bueno, hay algunos trucos para que parezcan negras. Eso es cierto. Aunque tú me has dejado en el tus ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Bueno, ya estamos de vuelta en esta cuarta vuelta de El Volantín. Estamos con Memo Orquídeas o Memo Quiaco. Pues estamos platicando sobre el Festival de Orquídeas de Primavera que se va a llevar a cabo del 12 al 15 de abril en el Parque Agua Azul de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y Quiaco, unas preguntas así como leves, ¿no? Primero, ¿qué onda con la vainilla? ¿La vainilla es una orquídea? Sí, la vainilla es una orquídea y es de lo que aromatiza todos los postres del mundo. Así. La empezaron a cultivar los mayas desde épocas, hay registros desde hace casi 1000 años sobre la vainilla, que en su nombre náhuatl significa, es tlizochitl y significa flor de los dioses. Pero la vainilla tiene más de 10 nombres en más de 10 lenguas madres, o como se le puede decir, ¿sí?, de Mesoamérica. Y por supuesto que si es una orquídea, y es lo más fascinante que pueda haber, que una orquídea le dé el sabor y el olor a los postres en todo el mundo. Y eso es orgulloso mexicano. Orgullo mexicano, perdón. Y es cara la vainilla. Por supuesto que no es cara. No. ¿Por qué? La vainilla, para empezar, es una orquídea trepadora, es como una guía, es de crecimiento simpodial. Hay muy pocas orquídeas que crecen de esa forma, en forma de guía, aunque tengan crecimiento simpodial, pero la vainilla abre la flor y dura 4 o 5 horas abierta nada más. Abre el mediodía y en la tarde ya está muerta. Entonces, hay polinizadores naturales que ya no los estamos acabando, y desde hace muchos años, de siglos, los mayas aprendieron, los zapotecas, los toltecas aprendieron a polinizarla de una forma manual. Entonces, quitas el polino de una flor y se lo pones a otra flor. Haces por cruza, ¿no? Entonces, desde que se poliniza, dura 9 meses la vaina, que es realmente la cápsula de semillas de la vainilla. Vainilla, para empezar, viene del español como pequeña vaina. Vaina, sí. Entonces, por eso le pusieron vainilla. Entonces, dura 9 meses pegada la cápsula de semillas a la planta. Entonces, son 9 meses lo que tienes que esperar, que no se la coma una babosa, algún gusano o lo que sea. Después de ahí, se corta y se le llama beneficio. El beneficio es asolear la vaina. No recuerdo si son 36 horas de sol directo lo que necesita. Entonces, tú la pones a solear en patios como el café. Pero lo guardas. Y lo... Pero si se nubla, la guardas. Y la guardas en telas de lino natural. Si no hay sol, 3 días la dejas guardada. Entonces, es un proceso un poco difícil porque en las zonas donde se produce la vainilla, hay son bosques altos de niebla y demás, como Coatepec, Veracruz y toda esa zona. Que de repente te puede llegar un frente frío y tienes 8 días de lluvia, entonces tienes que guardar la vainilla hasta que completa las horas de sol directo que necesita. No se puede serenar, no puede estar a la intemperie en la noche, ni nada. Entonces es un trabajo muy arduo y que debes saber exactamente en qué momento sacarla al sol y en qué momento guardarla. Y, en general, ¿todas las orquídeas o las plantas de orquídeas son delicadas? No, eso es un mito. Porque hay orquídeas, por ejemplo, tenemos una especie aquí en la barranca que es el Cirtopodium macrobulbón o puntatum, que si no vive a pleno sol, no florece. Tú lo pones en la sombra y no te florece. Entonces, esta especie de orquídea vive entre las piedras y a pleno sol. Entonces, ¿qué necesita? Regarse cuando llueve y no regarse cuando no llueve. Entonces, hay plantas así muy delicadas. ¿Por qué? Porque las traemos de otras regiones o de otros países que tienen climas específicos en cuestión humedad, viento, luz de sol, altitud y demás. Entonces sí hay que proporcionarles el espacio adecuado. Pero realmente las orquídeas no son delicadas. Inclusive se considera la planta más evolucionada del planeta. Entonces es muy fácil cultivar muchas especies en Guadalajara, en nuestras casas. Tumbando el mito de que son delicadas. Hay orquídeas que en el mercado llegan a tener precios exorbitantes. ¿A qué se debe esto? Se debe al manejo que se ha dado entre especies para formar híbridos. Entonces, entre más raro, más caro. Entonces, hay una moda que ya viene como desde hace 10, 12 años en Japón, que es hacer mini plantas. ¿Por qué? Porque no tienen espacio para cultivo. Entonces, es una selección de plantas y van cruzando plantas a llegar a hacer las miniaturas, o podría ser los bonsáis de las orquídeas. Entonces, en esas cruzas pueden salir colores únicos que no existen normalmente. Entonces, eso puede llegar a costar hasta 10, 15 mil dólares o más todavía. Hay videos por ahí en esa orquídea, puedes encontrar una planta de lo que tú quieras gastar, ¿no? Yo les digo a los clientes que van, ¿cuánto quiere gastar? No, mi rango en ventas es menos de 1,500. Pero tengo plantas excepcionales de Sudamérica o de Asia que tú te puedes gastar ahí fácil 1,000 pesos comprando plantas. ¿Tu tiempo de vida por una orquídea? Hay orquídeas de nacer, crecer, reproducirse y morirse en un año. Tenemos orquídeas de ese tipo en México. Pero hay orquídeas, sobre todo las laelias o las enciclas o los oncidium, catleyas, que son de Sudamérica, que yo conozco plantas que tienen más de 100 años. Las orquídeas que tienen pseudobulbos, cada año se están, como quien dice, actualizando. Producen pseudobulbos nuevos. Entonces, si las cuidas, te duran toda la vida. Yo tengo una división de la planta madre que colectó Franz Mayer. Que Franz Mayer, hay un museo que está dedicado a él porque él dejó su fortuna y su colección de arte para hacer un museo, y él era coleccionista de orquídeas. Yo tengo una división de una planta que era de Franz Mayer. Entonces, se puede decir que la planta madre ha de tener más de 80 años, simplemente. Pues es todo un mundo esto de las orquídeas, y ahí van a tener una buena parte de mundo de orquídeas, ¿no? En el Festival de Orquídeas de Primavera. ¿Quiénes van a venir o quiénes son los que van a dar los talleres y las conferencias? Bueno, antes de esto, pues un agradecimiento a toda la Asociación Jalisciense de Orquideología y pues, por supuesto, a la mesa directiva, que la secretaria es la bióloga Marcela Vega, que es la directora del Orquidéreo, aparte, y a Gamaliel Casillas, que es el tesorero. Y tenemos como suplentes a Sergio y Alejandro Flores, que son hermanos, y a la señora Michelle, que es la vicepresidente. Bueno, para pláticas, por supuesto, va a estar el biólogo Omar Rocha, va a estar la bióloga Marcela Vega, con la historia del Parque Agua Azul, cuidados y otra conferencia sobre cuidados básicos de orquídeas. Vamos a tener a Carlos, que es un chavo historiador de aquí de Guadalajara, está haciendo su tesis y nos va a dar una plática sobre nomenclatura. Tenemos también plática sobre la vainilla. Viene un vainillero de Coatepec, que es el señor Oscar. Nos va a dar cómo cultivar la vainilla. Tú me preguntabas fuera del aire si podías cultivar vainilla en tu casa, y claro que se puede cultivar, es muy fácil. Tenemos una ventaja en Guadalajara, que la variación de grados entre día y noche es de más de 15 grados. Entonces la mayoría de las orquídeas necesitan esa variación para poder crecer y florecer de una manera adecuada. Entonces vamos a tener bastantes pláticas, va a haber hospital de plantas, de orquídeas, para si tienes alguna planta enferma, la puedes llevar y te la arreglan ahí. El hospital sí tiene costo por el material que se utiliza. La mano de obra no se cobra, ni el conocimiento. Pues está muy, muy, muy interesante todo lo que va a suceder ahí en este Festival de Orquídeas de Primavera. Ojalá y puedan asistir, es gratuito, ya va a escuchar una Memo. Tenemos poco tiempo para despedirnos, Memo, si quieres agregar algo más. Me falta nada más una plática que es la que voy a ofrecer yo, los 4 días, que se llama Uso de las Orquídeas en México. Entonces vamos a hablar de la vainilla, vamos a hablar del arte plumario, vamos a hablar de los alfeñiques, de los cristos de caña, y vamos a hablar de cómo se han utilizado las orquídeas en el arte en México también, porque las orquídeas abarcan todo. Oye, Memo, tú que te dedicas a esto, pues te quiero preguntar, ¿es una profesión? ¿Se vive de cultivar y trabajar las orquídeas o es un gusto cómo lo tomas tú? ¿O qué le dirías a algún chavo? Porque digo, claro, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, licenciado, pero ¿puedes soñar ser orquidiólogo o cómo existe esto? Sí, es una profesión, para empezar es una carrera formal, la puedes estudiar en biología y no nomás en orquídeas en general, porque hay más de 40,000 especies en el mundo. México tiene más de 1,500, entonces no puedes abarcar todas las orquídeas. Pero si tú puedes especializar en géneros de orquídeas y puedes vivir de eso, puedes vivir de la investigación, que se paga muy bien la investigación en México sobre orquídeas, por supuesto primero estudiando la carrera, y o puedes vivir de reproducir especies para venta, como maceta de flor de ornato. Entonces, claro que sí hay un futuro en cuestión laboral y económico dentro de las orquídeas. Pues muy interesante, por si ya no quieres escribir poesía. Puedes escribir sobre orquídeas. Pues antes de agradecer a los compas que están aquí en la mesa, quiero agradecer y mandar un saludo a nuestros patrocinadores, que aquí mi apuntador ahorita me va a decir que son nosotros mismos. Ah, pues aquí estamos muchos de los patrocinadores, y también nos falta Editorial Amate, Cuadernos La Aguja, Café Peregrino Bistro, Salón de Lectura El Juglar, que sí está aquí presente, Ganando la Gourmetía, Radio Cartón, Barrio Chino, Festival Botánico, La Rueda Cartonera, y todos los que ya le cuadran la aguja, todos los que se apunten, pues muchas gracias a toda esta banda que siempre nos apoya para pues continuar con esta labor tan hermosa y maravillosa que es la radio cultural. Y pues agradecerles a Cristian Ramírez, muchas gracias por venir, Cristian. Gracias también. A Israel Soberanes. Gracias, gracias, nos vemos por allá. Y a Kiako Orquídeas. Muchísimas gracias, y recuerden que cultivar orquídeas los hace más felices. Y ricos. Y ricos también. Bueno, pues vamos a despedir con una rola, Pavel, o ya no alcanzamos. Bueno, esta rola que se llama La Mujer de Antonio. Y pues nos escuchamos la próxima semana, martes a las 4 de la tarde. te llena la barriga. La mujer de Antonio camina así, como viene de la plaza, camina así, por la mañanita, camina así. La mujer de Antonio camina así, cuando trae la java, camina así. La mujer de Antonio camina así, por la madrugada, camina así. La mujer de Antonio camina así. Camina así, cuando viene de la plaza, camina.